¿Qué tal amigos de la tribu? Gracias por comunicarme, gracias por establecer este pequeño enlace. Vamos a tratar de aprovecharlo lo máximo posible. Saludar a la audiencia, a todos los que escuchan. Y bueno, a lo que ustedes me comentaban antes de iniciar esto, la situación del tránsito, a propósito de un intercambio que tuvimos con el director de tránsito, quería decirles de que, bueno, primero que nada, transmitir la preocupación que tenemos todos los sanduceros al momento de pensar en cuál es la situación al transitar por nuestra ciudad, que lejos de dar tranquilidad, nos está llenando de preocupaciones. Lo único que podemos decir de que un gran operativo combinado el 24 de agosto y bueno, la situación económica en la que vivimos, por suerte no hubo ningún incidente fatal que lamentar, pero convengamos que es el 24 de agosto. Eso después del resto de los días no lo vemos, no se puede sostener, por lo tanto volvemos a esa incertidumbre que nos genera el tránsito, ¿verdad? El diario, el matutino decano del interior, todos los días está sacando una noticia, todos los días está haciendo notas sobre la inseguridad, las situaciones, los choques violentos que se dan y que, bueno, y que se están cobrando vidas, y ya esto es una costumbre, ¿verdad? Entre las guerras de banda que dice el gobierno y los accidentes de tránsito que tenemos, no podemos seguir estando en esta situación y, bueno, el director de tránsito no toma conciencia, ¿verdad? Para él es responsabilidad del peatón, para él es responsabilidad del chofer, para él es responsabilidad de otro. Nunca de un estudio, de un análisis del tránsito, del crecimiento del parque automotor, en qué situación se encuentra, qué velocidades hay, cuando mucho tira alguna cifra, pero la verdad no nos permite generar la confianza de que esté pensando a futuro, de que esté haciendo un análisis de la realidad para dar soluciones. De hecho, vamos a ser claros, o sea, están faltando 15 semáforos en la ciudad y cuando uno le pregunta qué va a pasar con ellos, te responde de que no, que la pregunta hay que dirigirla al alumbrado, que son los responsables de los propios semáforos. Entonces vos decís, bueno, ¿qué pasó con este hombre? O sea, que es un abogado, pero por momento parece que fuera un niño de escuela, o sea, permanentemente esquivándole el bulto a la responsabilidad que tiene que llevar adelante. Les hemos hecho preguntas y todos vamos a coincidir exactamente con lo mismo, la señalización, la seguridad. Hasta para los propios funcionarios municipales, porque en el intercambio que tuvimos le preguntamos, ¿quién controla a la intendencia misma? Vemos vehículos con las chapas patentes arruinadas, su situación lumínica también venida a menos, camiones que contaminan, funcionarios municipales que van sin cinturón, que van arriba de los camiones trabajando mientras el camión va en movimiento, tirando material hacia abajo. No hay un solo inspector que ayude o un cartel que indique que estamos en obra en esa calle y uno cuando dobla se encuentra con un jornal solidario ahí tratando de golpear con una pala el hormigón y no tienen un refectario amarillo, no tienen, bueno, tenían gorras durante el verano, ¿qué le vamos a pedir un elemento de seguridad? Y así este hombre nos responde, este hombre no da respuesta, o sea, nos responde con una distracción y no da la respuesta de fondo, ¿verdad? O sea, hay comentarios sobre algunas situaciones medias turbias, irregularidades, por ejemplo, con los gestores, con los propios inspectores, en la interna propia de la intendencia. Entonces, ¿qué confianza nos genera este hombre en este momento? ¿Qué confianza nos puede dar el gobierno de que está viendo una situación y que realmente va a tomar carta en el asunto? Porque son vidas, estamos hablando de vidas sanduceros que se ven afectado por algo del cual nadie toma cartas. ¿Cuál es la situación fuera de los cuatro bulevares? ¿Qué pasa fuera del centro? ¿Qué pasa en los barrios? ¿Quién controla? ¿Quién hace cumplir la ley? Entonces, siguen existiendo las picadas. Pero bueno, vayamos a otra cosa, o sea, para no volver sobre lo mismo. Hablamos del turismo, del importante que va a ser el estadio 8 de junio. Bárbaro, eso sí, los taxis tienen los baúles atados con alambre, con pulpos. Entonces, esa es la imagen que también damos, imagen que debe de controlar la dirección. Pero Está bien, no, no hablemos de eso, no hablemos de turismo, no confundamos, no, bueno, ¿qué pasa con el tránsito sobre la vereda, los peatones? Porque no es fácil llegar a la esquina y poder ver si viene algo cuando tenemos una automotora con todos los vehículos sobre la vereda, o las que venden moto con todos los vehículos arriba de la vereda, y así sucesivamente con todo aquel que de alguna manera hace algo para con el tránsito, pero no ve, solamente ve el negocio y no ve la libre circulación y la libertad que tiene que tener el peatón para convivir con todo aquello. Perdón lo desordenado, pero es muy difícil ordenar el desorden que tiene esa dirección. Digo, para decir algo a favor, bueno, podemos decir que su juventud es interesante porque tiene tiempo para corregir. Sabemos de buena fuente, tal vez en palabras mismas del propio director de tránsito, de que por lo menos nos está ayudando a ahorrar dinero en computadoras producto de que está trabajando con los mismos sistemas que tenía antes. A diferencia del intendente que quiere gastar millones en nuevos equipos, bueno, por lo menos la dirección de tránsito se está recuperando gracias a sus propios funcionarios y el equipo existente. No quiero extenderme mucho más porque parece que es todo negativo, pero veámoslo en forma autocrítica, en forma sincera, parémonos en la vereda y veamos qué está pasando. ¿Qué pasa con el tránsito? ¿Qué pasa con nuestra sociedad y con la circulación que tendría que ser natural y de respeto? Nos falta educación, nos falta abordaje de los problemas, nos falta el estudio, nos falta inclusive un poco de empatía por la ciudad. Les dejo mis saludos y bueno, como siempre, Julio Norte a las órdenes, para lo que gusten, dijera antes.